donde la noticia quema. ¡Venga, madre! Muy bien, como habíamos adelantado hace un instante, hoy temprano, y ya lo veníamos anunciando, se viene hoy la discusión presupuestaria en Valle Hermoso, donde bueno, se va a estar delineando un poco la política económica del municipio de cara al año que se viene, al 2022. Estamos en comunicación telefónica con el concejal Gabriel Caserio para que nos cuente un poco cuál es la propuesta que va a llevar el oficialismo a esta audiencia pública por el presupuesto. Estimado Gabriel, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo andas vos? Muy bien, muy bien. Y acá estamos con mucho interés por conocer, porque sabemos de que las discusiones presupuestarias con la situación económica tan difícil que vive el país van a ser parte de un debate central, tanto a nivel nacional, provincial y, por qué no, municipal. ¿Cómo se viene para Valle Hermoso este presupuesto para el año 2022? Sí, totalmente. Bueno, como vos decías bien recién, a veces es difícil presupuestar contextos que a veces que son inestables económicamente. Todos sabemos que en el país hace ya bastantes años hay una inestabilidad económica importante, algunos años de más, otros de menos. Por eso, bueno, se realizó un proyecto de presupuesto tarifario impositivo desde el Ejecutivo, que bueno, fue enviado a nosotros para hacer su primera lectura. El día de hoy vamos a realizar la audiencia pública. Justo hace un ratito estuvimos con algunos funcionarios charlando un poco de lo que va a ser la presentación. Queremos que en esta audiencia pública el vecino tenga la posibilidad de consultar, ¿no?, a cada una de las áreas, las dudas que tenga, las sugerencias que tenga también para el presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto que va a tener un incremento de un 38% sobre lo que se gastó el año pasado, ¿no?, sobre lo que de alguna manera el municipio erogó y gastó en las distintas áreas del municipio. Se contempla un aumento de un 38%, que me parece un número bastante razonable, sabiendo de que tenemos índices inflacionarios anuales posiblemente de alrededor de un 50%, ¿no? Así que se trasladó este porcentaje más o menos lineal a todo lo que son los aumentos, ya sea en las distintas áreas, en los gastos que han tenido, en lo impositivo también para el vecino, y bueno, todo lo que representa el presupuesto, ¿no? Más o menos ronda en lo que es ese número que te dije. Es una dificultad, es como un rompecabezas, ¿no? Porque uno quisiera no aumentar y ajustar, me imagino yo, a la gente, pero a la vez eso genera déficit por otras partes. Si vos me decís que el aumento estaría por debajo de la inflación, entonces, ¿por dónde vendría el ajuste en el gasto? Te pregunto. Sí, totalmente. Nosotros contemplamos el día de hoy un número en base a lo que calculó también un poco el área de Hacienda del municipio, en base también a nuestra realidad, a la cantidad de empleados que se tiene, a los gastos que se han erogado en el año vigente, en la proyección que se ha hecho. Siempre tenemos la posibilidad también de rectificar el presupuesto por medio de una doble lectura, ¿no? Como estamos haciendo ahora la aprobación, se puede rectificar haciendo una primera lectura, una audiencia pública nuevamente, y una segunda lectura. Esperamos de que no sea necesario y de que este número que se está hablando de alguna forma sea suficiente. Como decís vos, lo que menos queremos también el día de hoy es ahogar al vecino, sabiendo la realidad económica que vivieron muchos, de que muchos su comercio, sus pequeñas pymes le ha ido mal con esto de la pandemia, recién hoy nos estamos reactivando, que tampoco sabemos por cuánto tiempo determinado, sabemos que tenemos una temporada por delante, pero tampoco sabemos lo que va a pasar después de la temporada o entre medio con la situación sanitaria. Vemos tal vez lo que pasa en otros países que siempre nos han servido de indicador, ¿no? Lo que ha pasado tal vez en Europa, que después se ha trasladado acá, y vemos que la situación también es crítica en otros lados. Creo que no hay que ser pesimista, pero sí ser realista de que tenemos un año que posiblemente el 2021 sea muy complicado, tal vez desde lo económico como también de lo sanitario. Esperamos que no, pero siempre se tiene que tener previsto, ¿no?, el peor del escenario. Sí, no, y tener en cuenta también que si la situación económica, hoy estamos esperando el acuerdo con el Fondo Monetario y que se resuelva, ante cualquier eventualidad en términos sociales, los que tienen que salir a parar la olla, a contener la presión de la gente, son los municipios, y bueno, si se complicara la situación económica, va a ser el municipio el que va a tener que salir a asistir a la gente, ¿no? Y sí, es algo que bueno, pasa porque somos el contacto directo con la gente y porque de alguna manera nos eligieron para eso, ¿no? El área de acción social ha tenido un gran trabajo este año, la demanda es mucho, ha crecido muchísimo, esta pandemia creo que a nivel mundial ha causado estragos, particularmente a nosotros en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra localidad, nos damos cuenta de lo que ha generado, ¿no? Ojalá también de que esta temporada sea buena. Son dos o tres meses que para muchas personas de la localidad, por no decir todas, es muy importante para que puedan trabajar, para que de alguna manera puedan recuperar mucho de lo que se ha perdido. Y bueno, proyectamos y ponemos confianza también en esta temporada y nos prepararemos, ¿no?, para lo que depare cuando la misma pase también. ¿Cómo es el diálogo con la oposición, estimado? En el Consejo Deliberante, en el último tiempo, el diálogo no ha sido tan fluido. Hemos pasado por un año electoral. Personalmente creo que por cada cosa que se pasó, se habló del Consejo Deliberante, se ha tratado de sacar algún oportunismo, por así decirlo. Pero bueno, el día de hoy nos encontramos acá en esta audiencia pública. Creo que todos somos vecinos de la localidad y nos interesa de que a la gente de alguna manera le vaya bien, de que pueda pagar sus impuestos, de que pueda tener un trabajo digno, de que pueda tener una vivienda dentro del presupuesto. Si me permitís, Juan, también hay distintos convenios que se han firmado con Nación, unos para un plan de vivienda sustentable, que es algo bastante interesante, que bueno, creo que esas son nuestras prioridades. Hay muchas veces que se mezcla la discusión política, pero bueno, ya pasó el año electoral, creo que lo ideal en este momento es echar todos para el mismo lado, estamos en el mismo barco y bueno, tratar de que a la gente le vaya bien y nosotros cumplir con nuestra tarea legislativa para poder facilitar un poco esto, ¿no? Totalmente. Conversamos con Gabriel Caserio, presidente del Consejo Deliberante de Valle Hermoso. Estimado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Juan. Que tengas un buen día.